es tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz aquí en exclusiva en Ágora Sol Radio, escuchando jazz de todas las décadas de esta música centenaria y de todos los estilos también. Hoy vamos a comenzar con Sonny Rollins, que chequeando emisiones anteriores descubrimos que no pasamos lo suficiente. Entonces vamos a remediar este fallo poniendo mucho Sonny Rollins de una sola vez. Vamos a escuchar The Freedom Suite, ese es el nombre del tema, The Freedom Suite, la suite de la libertad podría ser, tomada de su disco Freedom Suite. The Freedom Suite es el título del tema y Freedom Suite es el nombre del disco, un álbum de 1958 en el que Sonny Rollins exploró por primera vez, en estudio por lo menos, el formato de trío. Sí, en noviembre 57 ya había hecho unas tomas en el Village Vanguard, es un club de jazz famoso, ¿no?, en Nueva York, y de eso salieron dos discos, sí, Night at the Village Vanguard, Sonny Rollins at the Village Vanguard, que hemos escuchado aquí algún track, ¿sí? En febrero de 1958, Sonny fue al estudio con un personal distinto que el de los directos en el Vanguard, ¿sí? Aquí vamos a escuchar a Oscar Pettiford al contrabajo y Max Roach a la batería, acompañando a Sonny, solo ellos y nadie más, acompañando a Sonny en un set de temas por demás interesante, de los cuales vamos a poner el tema 1 del disco y que en su versión en vinilo, el long play, ocupaba toda la cara A. Sí, se trata de Freedom Suite, como dijimos antes, que es eso, es una suite en 4 partes, sí, muy diferenciadas, muy bien, son 4 temas y una recapitulación del primero al final, pero que duran, nada, 19 minutos casi y medio, sí, pero dadas las posibilidades que nos ofrece este medio, vamos a ponerlo completo, sí. Sonny Rollins, compositor de estos, hay que decirlo, 4 temas que conforman la suite y que son unos temas muy sencillos. Acá hay un tema interesante de la filosofía de la improvisación de Sonny Rollins, en la cual, según su filosofía, como decíamos, Sonny lo que busca es una especie de desarrollo de los temas, de temas sencillos, de temas casi, uno diría, comunes, ¿sí? Pero que no, en realidad, en las manos de Sonny, ese material inicial, como dijimos, muy, muy primario, da lugar a posteriores desarrollos que justamente son la crema de lo que es Sonny Rollins, y por eso lo ponemos. Entonces, 19, casi 30, sí, 19-28 de The Freedom Suite, la composición de Sonny Rollins en trío, en estudio, en 1958, en Tiempo de Jazz. Bien. We'll be right back. Sonny Rollins en 1958, Oscar Pettiford al contrabajo, Max Roach a la batería y Sonny, por supuesto, al saxo tenor, The Freedom Suite, su composición en 1958 y con un título muy interesante, ¿sí? The Freedom Suite, 58, negros en Estados Unidos, ya sabemos cómo va eso, y entonces aquí hay una toma de posición, ¿sí? De Sonny, aunque, claro, no hay ninguna letra y no hay mucho más dicho, pero está todo dicho, y en la música también, en su, ¿cómo decirlo?, en la manera directa en la que llega al oyente, ¿sí? Con estos diseños simples, pero que luego son desarrollados por Sonny. Este es el arte de Sonny Rollins, esto sería un, digamos, un hard bop, ¿sí? O algo así, en tiempo de jazz. Estamos escuchando jazz de todas las épocas, de todos los estilos, aquí en nuestro programa, década tras década, y en este programa en particular también, ¿sí? Porque está todo ordenado, en este programa en particular, en orden cronológico. Vamos entonces a pasar de la década de los 50 a los 60, ¿sí? Del 58 al 67. Es el momento de escuchar a Albert Ayler. Albert Ayler, gran saxo, principalmente tenor, ocasionalmente alto. Albert Ayler trajo una onda muy particular, muy original, muy propia a la música. Generalmente, para hacerlo fácil y en los manuales, figura como exponente del free jazz. Pero Albert Ayler era su propia persona y su mezcla de músicas también bueno, también como Sonny Rollins en el tema, en el sentido, y en esto que escuchamos recién, en el sentido de las músicas de planteamientos sencillos, primales, primarios, ¿sí? Albert Tyler también participa de eso, trayendo consigo unas músicas que recuerdan así a las brass bands de los años 20 o música de grupo de así que marchan haciendo una de estas músicas más parecidas a, ¿cómo decirlo? Parece el Ejército de Salvación a veces, ¿sí? Lo que el material que trae Albert Tyler, una música anónima o tradicional, habría que decir, temas que justo era lo que él buscaba, universales. Ese es el punto de Albert Tyler, la búsqueda de este folk universal, pero expresado a través de una sensibilidad, y hay que decirlo aquí, sí, free jazz, ¿sí? Con una estridencia, pero también una energía muy fuertes que esperaban y en muchos casos llegaban al oyente profundamente, hay que decirlo. Lo que vamos a escuchar ahora es Albert Tyler en directo en el Greenwich Village, el barrio de Manhattan tan famoso en la ciudad de Nueva York. Esto es una grabación en el Village Vanguard, ¿sí? Greenwich Village, Village Vanguard, ¿sí? Village Vanguard es el lugar donde fue grabado en directo este tema. Truth is marching in. La verdad está marchando. Eso está muy bien, ¿sí? Es muy 60s, ¿sí? Muy de los 60s. Albert Tyler toca el tenor, Donald Tyler, su hermano, toca la trompeta, Michael Sampson toca el violín. Tenemos el contrabajo de Henry Grimes y también el de Bill Folwell, dos contrabajos, y Beaver Harris toca la batería. Y aquí vamos a escuchar un poco todo esto que hablamos recién, ¿sí? El material folk, muy primario, pero esta expresión cósmica, si cabe, de Albert Tyler. Albert Tyler y su manera de hacer el free jazz, Truth is Marching In, 1967, jazz en 1967, en tiempo de jazz. Albert Eller y su grupo en 1967 en directo en el Village Vanguard en la ciudad de Nueva York. The truth is marching in. La verdad está marchando. Un título muy evocativo, muy lindo para una época muy especial, los 60s, ¿sí? Albert Eller formando parte de esta Gestalt, como se dice, ¿no? Que es el espíritu de los tiempos, ¿no? De los 60s, con su tema, con su folk, como dijimos antes, el folk cósmico, el folk total, universal y free, por cierto, y muy intenso. Albert Eller al saxo tenor, Donald Eller a la trompeta, su hermano, y un grupo de no tan conocidos, tal vez, excepto Beaver Harris, el batería, que luego tendría una actividad propia importante, pero un grupo sin duda visceral y auténtico en su mensaje de paz para todos en los 60s. Albert Eller en tiempo de jazz. Atravesamos las décadas de esta música y empezamos en los 50. En este programa pasamos a los 60s con Albert Eller y ahora estamos en los 70s con Weather Report. Vamos a escuchar entonces una de las músicas importantes, por lo menos para algunos, en términos de llegada al público, ¿sí? La música de fusión, el jazz rock o como quiera llamarse, vendió mucho porque sin duda estaba conectando con gente que estaba para comprar esa música, ¿sí? Pero los 70s, obviamente hay muchas avenidas musicales en los 70s, pero esta es una de las que tuvo más renombre, ¿sí? Y dentro de esta, que para algunos es un camino muerto dentro del jazz, nosotros pensamos que hay cosas que se pueden escuchar. Y por eso ponemos este Weather Report de 1973. Lo que vamos a escuchar es un track del disco Sweet Nighter de Weather Report, el tercer álbum de la banda y el álbum en el que toman esta postura que luego irían desarrollando de distintas maneras, pero este es el primer álbum donde toman la postura funk, ¿sí? Usan el funk, que era la música importante en los 70s. Aquí nosotros creemos que es importante para siempre el funk, ¿sí? Con su propuesta de tensión, tension release, el funk es eso, y lo que tenemos aquí es el funk, pero traducido a una, ¿cómo podemos decir? Una mezcla, un maridaje de rock con jazz, de funk con jazz en realidad. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama el Congreso de la calle 125, 125th Street Congress. Esta es la calle importante, es la avenida, es una de las avenidas importantes de Harlem, que es el barrio más negro, por cierto, en Manhattan y de Nueva York, por lo tanto, sí, bueno, Brooklyn y Queens tienen lo suyo, pero Harlem es un ícono de la negritud en términos culturales generales y de la música en particular, por cierto, sí. Aquí Weather Report, que en realidad tiene gran componente blanco, aunque sea solo por Sawinul en este caso, que viniendo él de Viena, de Austria, pone su saber, su manera de tocar, pero al servicio de lo que a él siempre le gustó, que es funky music, soul music, jazz y la fusión, ¿sí? Sawinul toca el piano eléctrico y solo el piano eléctrico, ¿sí? Hay algún pedal por ahí, pero solo vais a escuchar el piano eléctrico, no hay guitarras, solo el piano eléctrico. Miroslav Vitoz, que es de Checoslovaquia, toca el contrabajo, ¿sí? Y el bajo eléctrico lo toca Andrew White. También tenemos a Wayne Shorter, por supuesto, esto es Weather Report. Entonces, en este tema va a tocar el saxo soprano con el aparato baritone, un aparato de los 60s que le va a permitir bajar una octava de su soprano y hacer un sonido un poco más orquestal. Completa la banda la sección rítmica con Domum Romao a la percusión, Muruga Booker también toca ahí un tambor tambor. Tambor es un tambor medio oriental, ¿sí? Habría que decirlo, está muy presente en el tema. Y Dom Romão toca la percusión, él es brasileño, ¿sí? Por eso tiene ese nombre. Dom Romão toca la percusión más colorística, ¿sí? los pandeiros y metales y maderas diversas por ahí atrás. Este es el grupo. La primera parte de este tema la toca Eric Gravatt, ¿sí? Gran batería que venía de McCoy Tyner en esta formación de Weather Report. Eric Gravatt toca los primeros 5 o 6 minutos y luego toma la batería Herschel Dwellingham. Así que aquí tenemos a Weather Report, Xavi Null y Shorter al comando de la banda, teclados y saxo, Xavi Null, Shorter. Esto es Weather Report en 1973 haciendo funk jazz en tiempo de jazz. Thank you. We'll be right back. Weather Report en 1973, grabación en estudio del Congreso de la calle número 125, la calle icónica del barrio de Harlem en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Este es el Congreso de la calle 125, trayendo sin ninguna duda, bien logrado, una negritud extrema de la mano del funk setentero, que bueno, era funk setentero, es casi es de perogrullo, ¿no? Porque el funk es la música de los 70, sin ninguna duda. Weather Report haciendo el funk, Joseph Zawinul tocando el piano eléctrico, Wayne Shorter al saxo soprano, Miroslav Vitoz al contrabajo y los otros grandes músicos de esta formación. Weather Report haciendo jazz funk en tiempo de jazz. Sí, esto es tiempo de jazz aquí en Ágora Sol Radio, y ahora vamos a atravesar el tiempo y vamos a una nueva década. 10 años después, justo 10 años después, enero de 1983, vamos a escuchar ahora a Miles Davis, un habitual de esta casa, Miles Davis en los 80s, para escuchar el retorno, más que el retorno de Miles, que lo fue, sí, Miles Davis pasó unos 5 o 6 años, 75 al 80, casi 81, sí, solo en el 81 volvió a tocar, 5 o 6 años de un hiato, de un silencio enorme, ¿sí? En la música, en el jazz. Eso fue lo que hizo Miles Davis, pero bueno, estaba muy enfermo, tenía muchas cuestiones, pero finalmente volvió, ¿sí? Logró juntar fuerzas y volvió para 10 años más de música más o menos de onda, ¿sí? A mí me gusta mucho Miles Davis, pero hay que decirlo, los últimos 10 años pueden ser de controversia. De todos modos, hay grandes momentos, los highlights de los 10 años finales de Miles Davis. Nosotros vamos a poner uno ahora, 1983, como dijimos, el mes es enero, y tenemos una toma en directo, perdón, no en directo, no, esto es en el estudio, Miles Davis en el estudio grabando con los siguientes: John Scofield va a tocar la guitarra eléctrica, Marcus Miller toca el bajo eléctrico, Al Foster toca la batería y Mino Chinelu toca la percusión. Este es el grupo, no está Bill Evans, el saxofonista, no está Mike Stern, es este grupo, estos cuatro, con Miles Davis, que toca no solo la trompeta, sino el sintetizador Oberheim, que en 1983 era bastante la hostia, ¿sí? Entonces, Miles Davis haciendo el blues, es increíble, ¿sí? Pero después de tanta exploración sonora en los 70s, Miles Davis vuelve con otras variantes también de la música de fusión de jazz, pero entre otras, esta en particular, que era muy popular en los conciertos en directo, ¿sí? Miles Davis haciendo el blues, o parecido al blues, si uno no puede contar la cuenta del blues en este tema, ¿sí? Miles Davis haciendo el casi blues. Este tema es It Gets Better, mejorando, sin ninguna duda. It Gets Better, Miles Davis, 1983, fusión ochentera en tiempo de jazz. Thank you.

Miles Davis en 1983, Miles Davis y lo que en el formato completo era su sexteto, pero aquí reducido a menos, septeto, perdón, reducido a menos. Miles Davis a la trompeta y al sintetizador en el comienzo del tema, acompañado por John Scofield a la guitarra eléctrica, por Marcus Miller al bajo eléctrico, Al Foster a la batería y Mino Chinelu a la percusión. Interesante destacar que el arreglador de esta música es Gil Evans, el mismísimo Gil Evans, tan famoso por sus arreglos orquestales big bandescos para Miles Davis, también de arreglador en grupo pequeño. Esto aquí hay que recordar, Gil Evans es el arreglador de el arreglista, sí, como teníamos aquí, de el Round Midnight del 56, ¿sí? Porque sea, lo que hay que entender es que porque sea un grupo pequeño no implica que no haya alguien que arregle que no sea uno del grupo, ¿sí? Puede ser alguien fuera del grupo, ¿sí? Miles Davis convocaba a Gil Evans, que era su amigo, además amigo personal, para hacer esta tarea, ¿sí? Entonces la tarea del arreglo consiste en tomar ideas de los músicos que tocan en el track, ¿sí? En este caso en particular de John Scofield como guitarrista, gran guitarra y gran conceptualista de la guitarra, si se puede decir. Y entonces tomar trozos de sus toques, ¿sí? y transcribirlos y arreglarlos y que formen parte entonces de la estructura del tema. Eso es lo que escuchamos recién en este It Gets Better, mejorando, Miles Davis mejorando sin ninguna duda en 1983. Estamos escuchando jazz de todos los tiempos aquí en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Atravesamos las décadas y ahora vamos a pasar a una nueva década, 1994 es el año de lo que vamos a escuchar ahora, y la persona implicada es Ernie Watts. Ernie Watts, poco o nada conocido como músico de jazz, que sin duda lo es, cuando escuchemos este tema vamos a convenir todos en que es un músico de jazz, pero Ernie Watts tiene una gran tarea como sesionista, claro, se dice fácil sesionista, ¿no? Gun for hire, dicen en inglés, ¿no? Un revólver para alquilar, ¿no? Un mercenario de la música, uno diría, ¿no? Los más que del rock, que piensan que todo es... Nada, no importa, no vamos a hablar de esto ahora, ¿no? Esto es un músico de sesión de verdad, pero ¿sesionista para quién? Ernie Watts tocó, entre otros, por decir algunos, para Cannonball Adderley, o para Herbie Hancock, o para los Rolling Stones, o para Pat Metheny, Wally Vernelson, o Frank Zappa, inclusive, y muchos años con Charlie Haden. Entonces, esto muestra el espectro de no solo de las colaboraciones actuales de Ernie Watts, sino también el espectro de su visión como músico. Y a la luz de todo esto, lo que vamos a escuchar lo dejan en un lugar privilegiado, sin ninguna duda, porque lo que vamos a escuchar ahora es Ernie Watts haciendo una toma de Mr. Sims, que es un tema muy lindo, por cierto, de John Coltrane, ¿sí? Entonces Ernie Watts va a tocar este tema de John Coltrane y a hacer de John Coltrane un poco, hay que decirlo, en su interpretación. Esto es un cuarteto. Ernie Watts toca el saxo tenor, en este caso, por supuesto, acompañado por Charles Feinborg al contrabajo, por Mulgrew Miller al piano. Esto es una sección de lujo, y más de lujo aún por Jack DeJohnette, un favorito de la casa, a la batería. Mr. Sims, arreglado por el propio Ernie Watts. Ernie Watts también tocó con Marvin Gaye, hay que decirlo, uno de los grandes cantantes soul y grandes cantantes ever de la música, ¿sí? Ernie Watts es uno de los grandes, sin ninguna duda. Ernie Watts haciendo Mr. Sims de John Coltrane. Estos son los 60s canalizados por Ernie Watts en los 90s en tiempo de jazz. Thank you. Ernie Watts. Ernie Watts al saxo tenor en su versión de Mr. Sims, el tema de John Coltrane, el bello tema de John Coltrane, acompañado por Mulgrew Miller al piano, por Charles Farnborough al contrabajo y por el gran Jack DeJohnette a la batería, grabación de 1994 realizada en la ciudad de New York. Esto fue John Coltrane a través de Ernie Watts, sí, gran Ernie Watts, sin ninguna duda, sí, todo el respeto a Ernie Watts desde aquí en Tiempo de Jazz. Estamos en Agora Sol Radio escuchando Tiempo de Jazz, mix número 12, ese es el nombre de este programa, y escuchamos música de todos los tiempos del jazz y todos los estilos, si es posible. Y nada, para variedad de estilos, ahora tocan los noventas nuevamente. 1994, Ernie Watts, que recién escuchamos. 1995, solo un año después, Mujal Richard Abrahams. Pero nada, estamos hablando de músicos de proveniencias distintas y de estilos distintos y de una vida distinta. Ernie Watts como sesionista multiuso, en el mejor sentido de la palabra, para todos los estilos que agrupan el jazz y el rhythm and blues y el funk y el soul y tantas cosas, ¿sí? En cambio, Mujal Richard Abrahams, ¿sí? Nada, es un poco mayor, era un poco mayor que Ernie Watts y tiene otro camino en su vida, ¿sí? Su destino fue el de la música creativa, exploratoria absolutamente, y por lo tanto, es uno de los fundadores de la Association for the Advancement of Creative Musicians, ¿sí? Creo que se entiende, en Chicago en 1965. Hasta el día de hoy continúa la AACM, ¿sí? Que es la abreviación con sus letras. Y nada, de sus filas han salido músicos espectaculares, ¿sí? Si dijéramos, no sé, Henry Threadgill o George Lewis o Anthony Braxton o varios de los miembros del World Saxophone Quartet o, no sé, la lista es interminable y estamos hablando de músicas muy, muy creativas, muy de vanguardia, no solo en el jazz, ¿sí? Sino también en la música en general, si se puede decir. Mujal Richard Abrahams propone una música realmente exploratoria y lo vamos a comprobar en este 11 over 4, 11 sobre 4, ese es el nombre del tema. Otra vez tocan unos 12 minutos más o menos de música, pero que recomendamos escuchar con dedicación. Mujal Richard Abrahams toca el piano, también toca sintetizador, sí corresponde, o percusión, básicamente el piano, y compone y arregla cuando hay que arreglar, pero en realidad esta música es de la contribución de todos sus colaboradores, libre, si se puede decir, dentro de unos parámetros. Entonces aquí tenemos, entre otros, son muchos, a Mark Feldman, que va a tocar el violín, a Tony Cedras, que toca el acordeón, Marty Elrich, importantísimo, toca saxo alto o clarinete bajo, según lo que corresponda, y vamos a la sección rítmica, sí, de Brian Carrot al vibrafón, de Lindsay Horner al contrabajo y Reggie Nicholson a la batería. Otros músicos magníficos acompañan esta música creada por Mujal Richard Abrahams en 1995, grabada y editada en 1995, 11 over 4, 11 over 4 es el nombre del tema. Mujal Richard Abrahams toca el piano y esto es Tiempo de Jazz. Thank you. Mujal Richard Abrams, grabación 1995, 11 over 4, 11 sobre 4 es el nombre del tema, hace alusión a la métrica superimpuesta sobre la otra. Esto es para los músicos, ¿sí? Mujal Richard Abrams, gran creador y además miembro fundacional de la AACM en Chicago en 1965, 30 años después, 1995, es la fecha de esta grabación, ¿sí? Mujal Richard Abrams haciendo jazz de exploración, jazz de vanguardia, aquí en Tiempo de Jazz. Estamos en Agora Sol Radio, Tiempo de Jazz es el programa, y escuchamos música de todas las décadas del jazz. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, Herbie Hancock en 2001. Herbie, nada, quedó convertido, sí, en una gran marca, que es el mismo Herbie Hancock, pero bueno, eso está sustentado por grandes músicas a lo largo de las décadas, sí, y además músicas de diverso tipo, músicas populares, fusión, electro, funk en los 80s, o modal en los 60s, grandes temas, por cierto, dúos con Chick Corea y nada. Herbie Hancock es uno de los grandes, sin ninguna duda, y también es embajador de la buena voluntad para la UNESCO como miembro de la comunidad jazzística, y sin ninguna duda también importante por proponer el Día Internacional del Jazz, que es el 30 de abril, os lo recordamos. Vamos a celebrarlo en próximas emisiones. Ahora, Herbie en 2001 haciendo... un poco retro, un poco moderno y un poco retro, ¿sí? Moderno con Bill Laswell a la producción y al bajo eléctrico también, toca en el grupo, tratando de reeditar más o menos, de alguna manera, sus éxitos de comienzos de los 80s, el Rocket y esas producciones fantásticas de Bill Laswell, pero aquí en 2001, buscándose la vida más por el lado experimental, de ninguna manera. Experimental era en los 80s, en todo caso, más. Aquí lo que vamos a escuchar es una especie de refrito de los 60s, pero modernizado, y está bien, y decimos que está bien, y por eso lo ponemos. Herbie al teclado, Wayne Shorter, nada menos que Wayne Shorter al saxo tenor, Charnette Moffett al contrabajo, Bill Laswell, como dijimos, al bajo eléctrico, y el gran Jack DeJohnette, uno de nuestros queridos aquí en el programa, a la batería. Esto es Virtual Hornets, aparte es Hornets, es un tema de 1973, ¿sí? Entonces aquí hay una relación a propósito de Herbie, Virtual Hornets en 2001, Herbie Hancock haciendo jazz fusion en los 2000s en Tiempo de Jazz. Herbie Hancock 2001, Virtual Hornets, su tema con Charnette Moffett al contrabajo, con Bill Laswell al bajo eléctrico, con Jack DeJohnette a la batería y con Wayne Shorter, el gran Wayne Shorter, que al igual que Herbie Hancock siguen vivos, sí, al saxo tenor. Sí, esto es el jazz en Tiempo de Jazz, jazz y aledaños, sí, esto tuvo un jazzor, a lo mejor lo próximo tiene menos, pero no importa, tiene el jazzor. Hay una cuota de jazz en Dave Douglas siempre, aún en su proyecto Keystone, que es lo que vamos a escuchar ahora. Keystone es uno de los estudios famosos en los comienzos de las películas, de la filmación en Hollywood en Estados Unidos. Sí, Keystone. Este disco está dedicado específicamente a Fatty Arbuckle, que es uno de los grandes comediantes de la época del cine mudo, tan grande, tan fantástico, tan famoso en su momento como Charlie Chaplin como Buster Keaton, pero que luego cayó en el olvido por motivos diversos. ¿Sí? Dave Douglas rinde tributo a él y a toda una época a través de esta música muy moderna, por cierto, hace 10 años o 11. Esto es una grabación 2005 de Dave Douglas con esta banda que, como logró alguna medida de popularidad, salió luego de gira como la Dave Douglas Keystone Band, ¿sí? Este es el disco original. Vamos a escuchar el track Famous Players. Famous Players es uno de los nombres de los estudios o editoras así de material cinematográfico en los años 10 y 20 del siglo pasado. Famous Players es el nombre del tema. Entonces, Dave Douglas compone y toca la trompeta, acompañado por Jamie Saft al piano eléctrico, Wurlitzer, Gene Lake a la batería, Marcus Strickland al saxo, Brad Jones al bajo o contrabajo, creo que en este tema toca el bajo eléctrico, y DJ Alive a los giradiscos. Dave Douglas haciendo su brand de jazz moderno en 2005, Famous Players, Dave Douglas con su Keystone Band en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Dave Douglas y su Keystone Band, como se conoció después. Keystone es el nombre del disco, Dave Douglas es el artista, tocó la trompeta y su estupenda banda interpretó este Famous Players, el nombre del tema, 2005, Dave Douglas, y así cerramos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y os esperamos en la próxima. Chao. Fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Gracias. Hasta la próxima.